Hola, buenas. Estamos emitiendo desde Onda Común, la radio del sindicato CNT de Canarias, que se puede escuchar a través de la 107.3 de la FM y a través de internet, poniendo en tu buscador Ustream espacio Onda Común. Ahora estoy aquí con unos compañeros de la sección sindical de la Biblioteca Municipal de La Laguna, con la delegada de la sección sindical, Isabel, hola, buenas, y dos compañeros más de la sección, Rudy y Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, pues, comentadnos un poco cómo empezó el conflicto antes de que formaseis la sección sindical. ¿Cómo empezó? Sé que tenías un contrato en fraude de ley y estabais como autónomos cuando... Sí, el ayuntamiento abrió la Biblioteca Municipal de La Laguna en diciembre del 2008 y se vio de repente que no tenían personal con que cubrir los servicios. Ellos se trasladaron de otras instalaciones que tenían y abrieron la biblioteca mucho mayor, con más servicios, ofrecían más servicios y con más horario de trabajo, o sea, con horario diferente, y no se encontraron de repente que no tenían personal, porque ellos hacen las cosas así, improvisando como siempre. Entonces, como no podían convocar oposiciones, ni tampoco la ley les permite contratar laboralmente, pues a alguno de los concejales de turno se le ocurrió la brillante idea de contratar a 6 personas con un contrato de autónomo, que ellos mismos se pagaran su seguridad social, y trabajarán como autónomos en la biblioteca, eso sí, cubriendo un puesto de trabajo de un funcionario. O sea, haciendo las mismas funciones que si fueseis personal... Haciendo las mismas funciones que un personal laboral del ayuntamiento, pero sin tener un contrato con el ayuntamiento, sino un contrato de autónomo. De hecho, primero ni siquiera se nos quería hacer un contrato. Se nos consiguió hacer un contrato porque peleamos para que se nos hiciera como autónomos económicamente dependientes porque había salido una nueva ley ese año. Pero inicialmente ni siquiera íbamos a tener contrato. Solo facturas mes a mes y nada. Sí, teníamos que presentar todos los meses una factura como si fuéramos nuestros propios empresarios para que el ayuntamiento nos pagara lo que realmente era nuestro salario. Y nada, ¿cuánto tiempo estuviste en esa situación? En principio el contrato era para un año. Empezábamos en febrero del 2009 y terminábamos en enero del 2010. Lo que pasa es que, claro, ese mismo año, en el 2009, salió la ley, como estaba comentando mi compañera, para los autónomos económicamente dependientes, es decir, aquellos autónomos que hacen su labor para una misma empresa, que el 80% de sus ingresos dependen de una sola empresa, que era nuestro caso. Entonces, claro, nosotros fuimos a darnos de alta en la Seguridad Social como autónomos económicamente dependientes. Fuimos 6 personas de golpe a la misma administración. Entonces, cuando empezamos a presentarle toda la documentación al funcionario de turno, no entendía cómo el ayuntamiento nos estaba contratando con esas funciones para trabajar de auxiliar de biblioteca. Entonces, claro, habló con su jefe, habló con su superior, y entonces ellos de oficio decidieron mandar un inspector de trabajo porque veían que algún tipo de fraude era el que estaba cometiendo el ayuntamiento. Ah, bien. Entonces, claro, nosotros empezamos a trabajar, empezamos a presentar las facturas mensualmente, como se nos pedía, pero el ayuntamiento no pagaba. Sin cobrar. Los 5 primeros meses que trabajamos estuvimos sin cobrar. Pagándonos el seguro autónomo mes a mes, yendo a trabajar, pagándonos nuestro transporte y sin cobrar. ¿Qué razón os daban? Porque el ayuntamiento mensualmente, las nóminas para ellos es algo sagrado y las nóminas sí se las pagan a sus empleados. Pero como nosotros presentábamos facturas y entonces éramos empresa y tenía que ir por intervención, pues como ellos a las empresas, por lo visto, tardan 90 o 120 días en pagarle, pues la razón que nos daban es que claro, que nosotros estábamos como autónomos y que se tardaba en pagar, y que voluntariamente habíamos firmado ese tipo de contrato. Y que voluntariamente habíamos firmado ese tipo de contrato, que nadie nos había obligado y demás. Claro, la situación en la que estábamos, todos estábamos en paro y necesitábamos trabajar. Estás obligado por la necesidad. Por la necesidad, por supuesto. Lo peor de todo es que poco menos que se nos estaba, a nosotros se nos estaba diciendo como que pues no haber cogido el trabajo, ¿no? Se nos estaba... Cuando sacamos la biblioteca adelante. que la biblioteca estaba completamente... La biblioteca solamente en aquel momento constaba con dos trabajadores nada más. Que ni siquiera estaban formados para llevar a cabo las funciones de la nueva biblioteca, porque no estaban formados en... Llevaban toda la vida trabajando en la biblioteca, pero no tenían formación como nosotros. A nosotros se nos contrató por nuestro currículum. Yo, por ejemplo, soy técnico en documentación. Los compañeros tienen experiencias en bibliotecas, han trabajado en la Casa de la Cultura. Entonces, claro, todos tenemos cursos de bibliotecas, a nosotros se nos contrató por nuestro currículum. Sabían que éramos personas que íbamos a sacar el trabajo y que íbamos a enfrentarnos a una biblioteca nueva, a poner en marcha muchos servicios y nada, la verdad es que hicimos muy buen trabajo. De hecho, ahí están las estadísticas que salieron el mes pasado en el día para ellos darse su bombo sobre el buen funcionamiento de la biblioteca en el último año. ¿Qué ocurrió entonces? Que en mayo, nosotros sin cobrar todavía ni una sola factura y aguantando como campeones, vino el inspector de trabajo por fin. Desde febrero que nos dimos de alta en la Seguridad Social y que ya empezó todo ese mecanismo de la Seguridad Social a ver que había algún tipo de fraude, apareció el inspector de trabajo. El inspector no lo llamasteis vosotros, sino que... De oficio. Por más que intenten decir que... Por más que el ayuntamiento intente decir que nosotros hemos querido quedarnos con los puestos de forma ilegal y toda la historia... En las actas está. Está en las actas. El actuó de oficio, el inspector de trabajo levantó acta como que éramos 7 personas en ese momento las que estábamos trabajando en fraude de ley. Éramos 6 personas auxiliares de biblioteca y un técnico. Uh-huh. Un técnico que estaba catalogando los despachos y demás. Y nada, al venir la inspección de trabajo, pues empezaron problemas para nosotros, porque aparte de seguir sin cobrar, ya se nos empezó a amenazar con que no íbamos a terminar el contrato, que se nos iba a despedir, porque claro, como ahora había una inspección de trabajo... ellos no podíamos seguir con el contrato adelante y se nos empezó un poco como a coaccionar, sobre todo porque ellos pensaban que la inspección la habíamos enviado nosotros por haber puesto una denuncia, ¿no? Cuando en ningún momento fue así. Que podríamos haberlo hecho. Podríamos haberlo hecho, sí, pero vamos, ninguno actuó de esa manera, ¿no? En aquel momento no estábamos organizados como nos organizamos posteriormente, porque claro, éramos compañeros de trabajo, los 6 trabajábamos codo a codo, pero ninguno daba el paso para luchar contra la injusticia que estaba cometiendo con nosotros. Primero se nos contrata ilegalmente, luego no se nos paga y luego se nos amenaza con despido. Y ahí sí, cuando nos organizamos. Y ahí fue cuando ya le vimos los dientes al lobo. Llevábamos otra vez 4 meses sin cobrar. Nos pagaron... Eso es lo que me iba a preguntar. Septiembre. En pagaros, pero a partir de mayo cuando... En mayo cobramos 2 nóminas y luego otra vez... No, 2 nóminas, 2 facturas. Nosotros no cobramos en nóminas. Cobramos 2 facturas en mayo. Cobramos 2 facturas en mayo y a mí ya me estaban mandando requerimientos de la Seguridad Social por no pagar la cuota de autónomo. Yo por ejemplo no tenía dinero para pagar la cuota de autónomo. Son casi 200 € al mes que tienes que sacar cuando estás yendo a trabajar y no estás... Yo pagaba 350 porque era mayor de 30 años, sí. Mis compañeros eran menores de 30 y por eso pagaban menos cuota de Seguridad Social. Cuando empezamos a organizarnos, empezamos a hablar de qué estaba pasando, que esto no lo podíamos permitir, que tanto tiempo sin cobrar, nos debían muchísimo dinero, porque claro, nos pagaron 2 facturas, luego dejamos de cobrar otros meses, y claro, era una situación totalmente insostenible para la economía de todos. Entonces, decidimos organizarnos. Fuimos a hablar con un abogado, con un abogado que conocía a uno de los compañeros, que nos hizo una reclamación previa para que se nos reconociera el derecho, después de haber levantado acta al inspector de trabajo, se nos reconociera el derecho como trabajadores laborales y no como trabajadores autónomos. El ayuntamiento no contestó a esta reclamación previa. Y ya directamente nos pusimos en contacto con el sindicato. Lo primero fue crear la sesión sindical para poder estar organizados y poder luchar contra el empresario, contra la empresa, contra el ayuntamiento, que era la que nos estaba haciendo pasar todo este mal trago. Y eso, a pesar de bueno, del requerimiento de inspección de trabajo y demás? ¿Pasaron absolutamente? El ayuntamiento nunca nos comentó absolutamente nada, ni nos envió ningún escrito, ni se reunió con nosotros, ni nos llamó el jefe de personal. Nosotros empezamos a... Pero el hecho es que ellos sabían que, sí, que el contrato estaba en fraude, que eso no, sí, podía ser así, y aún así... De hecho, en el juicio... Se saltaron la ley. En el juicio lo reconocieron. Reconocieron la relación laboral. Y su única excusa para habernos hecho una contratación ilegal es la necesidad de, imperiosa para de abrir la biblioteca. Cuando la biblioteca llevaba inaugurada un año antes de su apertura por los Reyes, cuando vinieron a encima. Entonces, claro, yo por ejemplo llevo muchos años afiliada al sindicato, pero el resto de mis compañeros no. Se afiliaron los cinco al sindicato, formamos la sección sindical y empezamos ya a trabajar con la sección sindical. Pedimos una entrevista urgente con la concejal de cultura. No nos atendió, no nos contestó al escrito. Entonces llamamos a la secretaria para que nos diera cita urgente. Nos dijo que la cita urgente nos las daba para finales de septiembre, con lo cual nosotros no estábamos dispuestos a esperar tanto tiempo para algo tan urgente como para nosotros como era el, claro, cobrar nuestro sueldo. Y entonces ya nos plantamos los seis a hablar al despacho de la concejal, a hablar. Nos atendió en el pasillo y de muy malos modos. Nos dijo que ella no podía hacer nada, que todo ese dinero estaba en inspección y que ella no podía... En intervención, por favor. Y que ella no podía hacer nada al respecto. ¿Qué quiere decir lo de que el dinero estaba en intervención? En intervención, porque cuando presentas una factura, la factura la firma el director de la biblioteca dando el conforme y lo firma la concejala de cultura dando el conforme y luego se envía a intervención para que ellos realicen el pago. Ajá. En intervención lo que hacen es guardar la factura en una carpeta y cuando haya dinero se paga. Entonces, claro... ¿Cuatro meses? Sí. Cuatro meses, cinco meses sin cobrar, ¿no? Ya, claro. El ayuntamiento, te venían a decir como que el ayuntamiento no tenía dinero. Sí, que no tenían dinero prácticamente. Bueno, de hecho, a día de hoy seguimos sin cobrar lo que nos deben de 2009, porque sigue sin haber dinero. Ya. Bueno, al ver que la concejal no podía solucionar nada, doña Julia Dorta, la concejal de cultura en ese momento, pedimos cita urgente con el alcalde, al que nunca nos contestó, ni nos contestó al escrito, ni nos llamó por teléfono, o sea, nunca quiso entrevistarse, sí, con nosotros. Y nunca hubo... Por parte del ayuntamiento nunca negociación, hubo ni comunicación, ningún tipo de negociación, no, para solucionar el tema. De ahí para, que para el ayuntamiento nosotros no éramos trabajadores del ayuntamiento. Éramos como una empresa. No tenía por qué reunirse con nosotros ni aclarar ningún tipo de tema, cuando ellos sabían perfectamente que nos habían contratado en fraude de ley. Y bueno, decidimos empezar a movilizarnos en la calle para que se nos escuchara, porque al ver que el ayuntamiento no estaba dispuesto a escucharnos en un despacho, que nos escuche en la calle. Está claro. ¿Habíais presentado, ¿no?, un preaviso de huelga? Presentamos un preaviso de huelga para, en cierta forma, pinchar un poco al ayuntamiento a ver si respondía de alguna manera. Y respondió. Hombre, respondió, no creo yo que... No respondió por el preaviso de huelga, respondió cuando nos echamos a la calle. El 30 de septiembre del 2009 nos echamos a la calle, hicimos un piquete informativo con los compañeros de CNT. Fue prensa frente a la biblioteca y frente al ayuntamiento también. Estuvimos dando caña ahí en la calle, gritando consignas y demás. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando nos vamos a incorporar ese mismo día 30 de septiembre al trabajo, a las 2 de la tarde, que es cuando sale el personal de la mañana y entra el personal de la tarde. En horario de verano es así. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que aparecen dos policías locales preguntando por nosotros seis para entregarnos lo que es una carta de despido para nosotros, pero para ellos una restricción de contrato. Ajá. con la cual se nos notifica que ya el contrato que teníamos con ellos ya ha finalizado. Pero lo mejor de todo es el motivo por el que se restringe. Que dice esa carta es por haber puesto un preaviso de huelga. O sea, directamente lo dicen así, ¿no? Sí. Claramente. El motivo es el motivo, falta grave por preaviso de huelga. Falta grave por haber puesto un preaviso. Cuando es un derecho que viene reconocido en la Constitución y en todas las leyes, estatutos de los trabajadores, o sea, y demás. Son torpes hasta para eso. Sí, fueron torpes haciendo un contrato y fueron bastante torpes a la hora de despedirnos. Aparte de ser un derecho, es un derecho fundamental, los que son intocables en la Constitución. Bueno, fueron muy torpes y lo pusieron. De ahí que... que quizás no, nos facilitaran un poco también a la hora del juicio... del juicio volver a ganar, porque no solo nos contrataron de forma ilegal, ya no solo se comportaron como se comportaron con nosotros de la no comunicación, no conciliación y demás, sino que luego ellos mismos en la carta de despido, el ponernos que nos despedían, no porque hubiéramos faltado a nuestro trabajo, no porque hubiéramos tenido ningún fallo en el mismo, sino por un preaviso de huelga que estaba para el... fue un preaviso de huelga, ni siquiera dejaron que nos pusieran. Era para el 22 de octubre y nos despidieron el 30 de septiembre. Ni siquiera estuvimos en huelga. Bueno, claro, ellos, claro, con esa mentalidad de que erais autónomos, es lógico que dijeran que no teníamos derecho. Pero la verdad es que vosotros erais... porque ya estaba reconocido. Pero es que lo que ellos no sabían es que los autónomos también tienen derecho a huelga. Los taxistas tienen y son autónomos y tienen derecho a ponerse en huelga. O sea, que es un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución, igual que el derecho a la vida, el derecho, pues el derecho. Vale, siempre y cuando este caso, esa se haga con los pasos a seguir correctos, con los periodos correctos, y nosotros lo habíamos hecho todo de manera... Sí, siempre sus pasos lo habíamos hecho nosotros de forma legal. De forma legal. Iba a ser una huelga a mí legal. Lo que me resultó muy fuerte es que no se nos notificó, no es que no se nos llamara desde Cultura para que fuéramos a recoger la notificación, ni que se la enviaran con un conserje al director para que la recogiéramos, sino que enviaran a dos policías locales. Eso me parece una cacicada terrible por parte de la concejal de Cultura. Claro. Manda a dos policías locales con sus pistolas a echarnos a la calle. No sé si es que a lo mejor al ver que éramos de la CNT pensábamos que íbamos a pegarle a alguien o a romper mobiliario, entiendo. No, y el es la prepotencia, y el, ¿no? Y el director ni siquiera sabía nada, con lo cual no, el director ni siquiera estaba en perjuicio de los usuarios y de los ciudadanos de la Laguna. Ese día se cerró la biblioteca y al día siguiente muchos de los servicios no se pudieron mantener porque no tenían personal. Pasamos de ser 10 trabajadores, 10 auxiliares en la biblioteca a ser 4. Y eso os quería preguntar, y luego mientras todo el tiempo que estuviste... Los 4 meses que estuvimos despedidos... Sin ir al puesto de trabajo, ¿cómo se cubrió? Pues el ayuntamiento volvió a cometer otra vez otro fraude que el sindicato denunció a Inspección de Trabajo, pero que no, al final no quedó en nada porque Inspección de Trabajo dijo que no era de su competencia. Ellos pasaron personal que habían contratado con un convenio para el archivo histórico... para catalogar el archivo histórico, que se supone que son historiadores, son licenciados en historia, los pasaron para trabajar en la biblioteca de auxiliares de biblioteca. Otro fraude que se comete en el ayuntamiento, pero que se termina tapando y no ocurre nada. No, y antes de ese traslado no tenían personal, se cerraron el servicio completamente. Sí, claro, la biblioteca funcionaba únicamente como una sala de estudio. Es que una de las características fundamentales del Ayuntamiento de La Laguna es que todo lo hacen improvisando, tarde y mal. Entonces, claro, desde que nos despiden a nosotros, ellos no nos despiden para que entre a trabajar otro personal y se cubra ese servicio. Ellos nos despiden improvisando porque les pareció muy mal que hubiéramos puesto un preaviso de huelga reivindicando nuestros derechos. Y que hubiéramos estado en la calle, sobre todo, fue lo que más le molestó. Ellos dejan el servicio sin cubrir, tienen que funcionar la biblioteca como sala de estudio. No se cubre el servicio y no luego, cubren, por ejemplo, secciones tan importantes como la infantil. Nadie ahí, que es una cosa completamente obligatoria que haya alguien en la sección infantil. Sí, ¿qué tipo de servicios se dejaron de aparte de lo de infantil? Sección infantil, todos los servicios. Servicio de internet, servicio de servicio ayuda. Servicio de préstamo incluso por las tardes. Únicamente funcionaba como sala de estudios. Como sala de estudios por las tardes. Por la mañana era cuando estaba el servicio de préstamo. Y luego también obligaron a los compañeros que se quedaron, que tenían otro tipo de contratación, a hacer unos turnos de mañana, un día trabajar de mañana, al día siguiente trabajar de tarde, al día siguiente de mañana, con lo cual estaban no respetando sus horas de descanso, sí, su contrato y sus horas de descanso estipuladas. Con lo cual fue... Sí. no solo en perjuicio de nosotros, sino del resto también. Y bueno, pues a partir de que os despiden... ¿Qué? El primer juicio es el 22... El juicio es el mío, el 21. 14 de enero. Bueno, pero antes de los juicios estuvimos en la calle. Muchísimas veces en la calle. Sí, porque claro, nos despiden en septiembre, el juzgado ya sabemos que actúa tarde... Y los juicios los teníamos, yo por ejemplo no tuve el, tenía mi fecha para marzo, pero al final no tuve juicio porque se solucionó la cosa antes. ¿Cuándo te lo viste tú, Fernando? El 14 de enero creo que fue. El 27 de enero. Es cuando es el acta de conciliación. Pero desde septiembre hasta enero estuvimos en la calle reivindicando, hicimos manifestaciones, piquetes informativos. Nos manifestamos cuando le fueron a dar el nombre a la biblioteca. Llamaron a la policía también. Sí, este caso llamaron a la Policía Nacional. Y la Nacional. Sí, no nos dejaron movernos, pegaron contra la pared y nos tuvieron allí sin dejar que nos moviéramos. Nos quedamos con que la familia le hicieron un acto de homenaje porque la biblioteca no tenía nombre y le quisieron dar el nombre a un periodista bastante ilustre de La Laguna, Adrián Alemán de Armas. Y al acto iba a acudir el alcalde, concejal, director y la familia de este periodista. Había muchísima gente. Gente de la universidad, profesores universitarios, catedráticos. Sí, sí. Y claro, nosotros aprovechamos ese momento para manifestarnos por fuera. Y prensa, obviamente. Sí, mucha prensa también. La policía, desde el momento que vio que estábamos. El ayuntamiento, desde el momento que vio que estamos ahí, llamó a la policía, a la nacional, para que nos. Simplemente estábamos enfrente para que nos coartara, lo típico que suelen hacer. Y dar mala imagen. Y bueno. Hablamos con los familiares del homenajeado. Bueno, pues hablamos con los familiares y le contamos lo que estaba pasando y nos dijeron que no había ningún problema, que seguramente si su padre estuviera vivo, pues estaría apoyándonos con nuestra reivindicación. Estaría fuera con nosotros y no con los enchaquetados de dentro. Aún así, en el homenaje, yo lo que tenía entendido es que se pararon de... Sí, nosotros paramos de gritar las consignas y demás. Por respeto, cuando sabíamos que fue a la familia, un momento que había música y demás, y luego nos lo agradecieron también. Y bueno, y el alcalde también se acercó a nosotros y nos lo pidió como favor personal, que no lo hiciéramos y que luego al salir él le podíamos gritar y decirle todo lo que quisiéramos. Y así fue, ¿no? Sí, lo hicimos por respeto a la familia, por supuesto. Sí, pero luego cuando salió el alcalde también gritamos lo que quisimos. Bueno, y también os metisteis dentro de un pleno, ¿no? Del ayuntamiento. También. Es que ha pasado fueron tantas cosas. Lo vivimos intensamente. Entramos dentro de un pleno, era algo que ellos no se esperaban absolutamente para nada. Entramos los seis, levantamos nuestras pancartas cuando creímos que era el momento oportuno y... Un cuarto de hora con ellas levantadas. 15 minutos con ellas levantadas y vamos, el alcalde no sabía ni qué cara poner, no sabía ni qué hacer. Nadie se lo esperaba. Nosotros pensábamos que nos iban a echar fuera del pleno. Pero de hecho, los compañeros que estaban del sindicato fuera en la plaza del adelantado ya estaban preocupados porque pensaban que... Bueno, se oía dentro del pleno, se oía mucho jaleo porque los compañeros estaban pitando. Terminaron cerrando las ventanas para que no se oyera. Y al final, pues mira, estuvimos un cuarto de hora, fue más o menos. Sí, eso fue otro acto reivindicativo que hicimos. Se nos acercó gente para politizar bastante el tema. Y se nos acercaron del PP y del PSOE para que le informáramos de lo que estaba pasando, como si ellos no supieran lo que estaba pasando, ¿no? Para dirigirnos a otros sindicatos también, pero por lo menos se acercaron algunos. Nosotros en ningún momento... Bueno, nosotros no quisimos en ningún momento politizar, pero bueno, como digo yo, se acercó a alguien. Pero bueno, así como presión eso sirve, ¿no? Sí, porque bastante. No solo es el sindicato, sino que por otras vías luego, también le están... En plenos posteriores sé que el PSOE estuvo dándole caña a la concejal preguntándole qué es lo que estaba pasando con lo de la biblioteca, claro, porque... Por todo lo que estaba armado en la calle pasando, y, claro, y por el despido. También los comentarios de los usuarios. Claro. Sí. Los usuarios nos paraban por la calle para preguntar qué es lo que había pasado. De hecho, es que hay que ir solamente a las estadísticas del periodo que nosotros no estuvimos a cuando nos reincorporamos, por ejemplo, en mi caso particular, a infantil, el primer día que me reincorporé creo que vinieron como 15 personas y a la semana siguiente ya vinieron como 90 en una tarde, porque sabían que nosotros habíamos vuelto y que había personal de nuevo allí. Hombre, el cariño de la gente es... Hay gente que estuvo en contra, que cuando nos estábamos manifestando nos decían que si no teníamos vergüenza, que queríamos conseguir el trabajo sin haber aprobado una oposición. Pero la gran mayoría, y con gente... lo que yo me quedo es con el cariño con el cariño de los usuarios de la biblioteca, que cuando nos incorporamos fue todo, tremendo. Nos felicitaron y nos... Y ahora que viniéramos de nuevo... Estamos muy contentos de que volviéramos. Sí. Están muy, muy contentos. Y aparte de eso, yo también lo viví, repartiendo panfletos y demás en los diferentes piquetes. De hecho, a día de ya hoy no, siguen no sé si viendo usuarios, pero vamos, todo el mundo que pasaba por la laguna le informamos un poco de cómo era el conflicto. Y todo el mundo adelante, venga, tal. La verdad que tuvimos muy buena respuesta cuando salimos a la calle, salvo esos casos concretos y gente que... Sí, pero la mayoría, por lo menos, la inmensa mayoría. Lo poco que yo vi, fue eso. Sí, los usuarios, se me dio el caso de una chica que pasaba por la calle Carrera, me dijo si hacía falta firmar en algún lado. Sí, mucha gente, sobre que ellos no apoyaban, recoger firmas, que ellos no apoyaban, que... Detalles que nos quedan. Vamos, y la verdad que contentísimo la gente de que volviéramos. Y a pesar de toda esta presión y demás, no accedieron, ¿está claro? Sí, el ayuntamiento no... Pero se dijo de reunirse con ellos y... Sí, nos reunimos con toda la plana mayor, como digo yo, alcalde, concejal de cultura, concejal de recursos humanos, jefe de servicios, jefe de sección de personal... y el abogado, porque esto es una cosa muy importante, el ayuntamiento contrató un servicio jurídico privado, no cogió sus servicios jurídicos del ayuntamiento para nuestro caso, sino que contrató un servicio jurídico privado. Claro, todo eso pagado. Todo eso pagado de las arcas municipales, de no perder el juicio. Con lo que ya habían hecho, como que lo veían un poco complicado. Y me acabo de acordar de esto porque nos reunimos, se reunió Luis, el secretario de Acción Sindical de CNT, yo como delegada sindical y una compañera de la sección sindical también. Nos reunimos nosotros tres con la plana mayor para que nos dieran, después de tanto insistir en que queríamos una reunión y que nos dijeran qué es lo que iba a pasar y demás. Que seguíamos sin cobrar, Después de estar despedidos, todo un desastre, ¿no? Entonces ellos, al ver toda la presión que estábamos haciendo, accedieron a esa reunión. Ya digo, toda la plana mayor, concejales de recursos humanos, de cultura, alcalde y el abogado... de este gabinete privado que contrató el ayuntamiento. Estaba ese señor también. ¿Y en qué quedó la cosa? ¿Cómo fue la reunión? La reunión fue un verdadero desastre. Paripé. Porque fue un verdadero paripé, fue como un poco para callarnos la boca. Entonces de lo que se trató fue de ponernos enfrente y un poco, tú imagínate, una mesa grande de pleno todo con todos enchaquetados, figurines. Y claro, nosotros tres ahí como... venga, pa'lante, aquí hay que reivindicar lo que venimos a reivindicar, y ellos en todo momento nos dejaron claro que nosotros no éramos personal del ayuntamiento, que nosotros no teníamos derecho a huelga, que nosotros no teníamos derecho a seguir trabajando en el ayuntamiento, que éramos personal contratado autónomo. Ni se nos podía asegurar cuándo íbamos a cobrar toda la deuda, a pesar de ya estar despedido. Claro, ni se nos podía asegurar cuándo íbamos a cobrar lo que se nos debía, que era bastante dinero. Y nada, para eso fue la reunión, nada más. Ajá. No fue una reunión negociadora para hablar del conflicto, para ver qué es lo que está, buscar una solución. Buscar una ellos simplemente fueron a ponernos para los puntos, avasallar y ponernos los puntos sobre las 10. No sé si es que estaban buscando que saliéramos de la calle, cosa que no consiguieron. Pero todo eso no, me supongo que le diríais, ¿no? Porque claro, ya habíamos dicho antes que había ido a la inspección de trabajo. Nosotros le rebatimos que nosotros teníamos toda la razón, que éramos personal laboral. Ante eso nos dijeron que no, que eso lo tenía que decir un juez, que nosotros no éramos nadie para decirlo. Bueno, eso lo pues que un juez fue lo dijo. Jugado. El 14 de enero fue el primer juicio del primer compañero. El mío. Y en una semana ya se tuvo sentencia... favorable, nula. Sentencia favorable, sí, favorable a nosotros como pues despido nulo nosotros, por vulneración de derechos fundamentales, ya que en la carta de despido, entre otras cosas, pues decía lo que hemos comentado, que se nos despedía por preaviso de huelga. Desde el principio en el juicio el ayuntamiento reconoció, sí, reconoció, la, reconoció el despido de improcedente y la relación de la trabajo. Laboral, sí. Sobre todo la relación laboral. Laboral, eso sí. Comenzó diciendo la relación laboral, la ilegalidad de la contratación. Pero también en todo momento intentó desacreditar al sindicato, vamos, poniendo en entredicho la existencia del mismo, sí. Que ahí Luis, por ejemplo, estuvo muy, muy, muy acertado. Y Luis estuvo bastante, bastante Luis acertado. Luis fue como testigo, sí. Luis estuvo muy, muy bien, Luis. Fue bastante fue bien fundamental también. El abogado intentó echar por tierra un poco al sindicato, quién era CNT. Pues lo típico de la representación, ¿no? Exactamente. Claro, representación, ¿qué representación tiene? Luis le preguntó para quitarle importancia a la sección sindical y por lo tanto a la forma en la que se había, a las reivindicaciones y a la hora de poner el preaviso de huelga. Intentar de vincular un poco al sindicato, lo que es el sindicato a la hora de nosotros. Así que quién era el sindicato, cómo nos había informado nosotros, que quién era ese sindicato y qué fuerza tenía ese sindicato con respecto al ayuntamiento. Sí, y para derechos tenía. Poco menos este señor vino a decir que históricamente CNT no existía. Yeah. ¿Quién era? El abogado respondió que CNT desde el principio del siglo XX, desde mucho más anterior, un abogado, la verdad, que estuvo bastante bien, le rebatió en todo momento al otro abogado del ayuntamiento, comentándole que ya no sabía ni por dónde. Que ya no sabía, o sea, sí que... Se quedó un poco en... Incluso de hecho, renunció a los testigos que... Aparte de ellos... No tenía claro ya, ¿no? No. Yo creo no que había, lo tenía, por, no había de tenía hecho, claro. Ya reconocer la relación laboral. El único testigo que llevó el ayuntamiento se puso a nuestro favor. Él se puso a nuestro favor... Sin quererlo. Claro. No, sin nuestro quererlo. Favor. De hecho, a esa persona la destituyeron de su puesto después de lo sucedido con nosotros. Porque fue honesto, realmente fue de las pocas personas que fue honesta con nosotros y creo que en el juicio también fue hasta cierto punto honesto. Él llegó a su puesto de trabajo cuando ya se habían hecho ese tipo de contratación y él allí no mintió. Dijo que no era que él desde el principio sabía que no era legal el tipo de contratación nuestra. Sí lo dijo. A ver, ahí Fernando tiene... No, pero yo recuerdo que él no estaba de acuerdo con el tipo de contratación. No era legal o ilegal. Bueno, Fernando, si el abogado, si el testigo que lleva al ayuntamiento no estaba de acuerdo... Yo creo que poco hay que decir, ya, ¿no? Pero vamos a ver, lo cogí un poco, vamos a ver... No se supo a la hora de defender bien. Claro, no, porque no tenía motivo. Él no quería mentir delante del juez. Porque claro, lógico, estaba juramento. Eso sí, claro, estaba juramento, pero vamos, él lo dijo la verdad, lo que pasaba en el ayuntamiento. Eso sí, antes, por ejemplo, antes de del juicio del compañero, el día anterior, a última hora de la tarde, nos llamaron para negociar y para ofrecernos un despido el día anterior, cuando el improcedente ya lo teníamos ganado. Claro, me mandaron mi mensaje el día anterior de si yo quería salir de esta habitación y que se terminara el conflicto. Yo, por supuesto, no accedí. No accedí porque quería tirar para adelante y quería protestar ante todo y que quería ganar y demostrar que era un proceso que no era legal y que luego, estaba totalmente desacuerdo. Aparte de todo lo que habíamos pasado anteriormente a la hora de la lucha, nos habíamos pasado una situación bastante complicada. Nuestro compañero, yo por mi caso dije, no, digo, yo voy a tirar para adelante porque claro, esto por no dignidad, puede ser. Cuatro meses sin, por dignidad, 4 meses sin cobrar, es decir, ya. Y el trato, además. Todo en general. Y luego, en una semana tuvimos la sentencia. Sí, una semana tuve la sentencia. Es algo digno de nombrar, muy importante. El juez dictó sentencia una semana después del juicio. Y un juez que no suele dar nunca un nulo, por lo que tenemos entendido. Un juez bastante complicado. Y que nos avisaron que si lo tenía claro, la sentencia iba a ser rápida. Es que era un jurista que era muy muy estudioso de las leyes y él seguía a rajatabla. Y si esto era así para todo. Ajá. Y que también solía crear jurisprudencia respecto a sus colegas. Claro. Luego el 27, el 27 de enero lo tenía Ruth y frente salimos en prensa, salimos en prensa. En dos periódicos, en La Opinión y en El Día, en donde se mencionaba que ya uno de los compañeros había salido su sentencia como con despido nulo. Bueno, a mí el día anterior. En prensa también se salió, ¿no? Con bastante. Cada vez que hacíamos un piquete, cada vez que hacíamos una manifestación, cualquier cosa que hacíamos, siempre salíamos en prensa. El que se mencionó de el pleno, sacaron fotos nuestras con la noticia del pleno y salieron fotos nuestras acompañando al texto que ni siquiera se nos mencionaba un poquito, pero la foto era nuestra del piquete que hicimos informativo después. Bastante, sobre todo La Opinión, sí, en televisión también. Salimos también en televisión, salimos mucho en radio, prensa, la verdad. Sí, lo que en prensa salimos bastante. Y eso también ayudó bastante, el dossier de prensa ayudó bastante, sí, porque a la hora del juicio. Todo ese dossier de prensa se le presentó al juez. Como actividad sindical, ¿no? Exactamente, como actividad sindical. Y que también para que quedara claro que el ayuntamiento había actuado de esa manera tan fulminante, porque sobre todo desde que salimos a la calle. Bueno, fue el mismo día que salimos con el piquete informativo, el día 30 de septiembre, y ese mismo día por la tarde estamos despedidos. Y luego ya el día 27, el día anterior se me llama también para ofrecerme lo mismo que a mi compañero, a pesar de ya 27, que era tu juicio, ¿no? Sí, a pesar del ayuntamiento. A pesar de ya tener un nulo, se me ofrece lo mismo, a lo cual yo también obviamente me niego. Tiramos para adelante con el juicio. Y cuando llegamos ahí sí nos asustamos un poquillo porque vimos otra vez a la plana mayor y dijimos, uff, estos vienen a la carga porque venimos con un nulo y estos ahora traen, no sabíamos qué artillería, pero pensamos que traían artillería pesada. Nuestro abogado, que es bastante listo, dijo que desde el principio que los voy a llegar, que si venía ese tipo de gente venían a negociar. Y la negociación fue un acta de conciliación, directamente reconocernos y darnos la reincorporación al puesto de trabajo. Día 27 como personal laboral, reconociéndonos la antigüedad, reconociendo el dinero que se nos ha dado, poniéndose plazos para el pago de los mismos, los cuales no se han cumplido, ni lo cumplieron ni se han cumplido a día de hoy. Firmamos ese acta de conciliación el día 27 de enero y nos reincorporamos para los seis trabajadores. Bueno, sí. Tres de nosotros lo firmamos un día y los otros tres que iban con otro abogado pues al día siguiente. Y nos reincorporábamos el día 3 de febrero del 2010. Todo como muy, también ellos al final tenían necesidad de nosotros, se ve. Y bueno, ¿y la negociación en qué consistió? Porque bueno, todas estas, por el tema de la vulneración de derechos fundamentales. Nosotros pusimos una demanda por vulneración de derechos fundamentales al despedirnos por haber puesto un preaviso de huelga. Se nos puso como condición que quitáramos esa demanda. Nosotros accedimos porque realmente nuestra lucha era para conseguir nuestro puesto de trabajo, para que el ayuntamiento reconociera que se nos contrató ilegalmente, se nos contratara de forma legal y se nos pagara el dinero que se nos debía. La verdad es que se nos coaccionó en ese sentido. Pero porque ellos sabían por dónde íbamos a salir nosotros después de esa demanda. Sí. Sabían perfectamente. ¿Por dónde? Por prevaricación. Ah, bueno, claro. Que era la siguiente. Claro. Con lo cual, por eso creo, nosotros pensamos que por eso insistieron tanto en... También ahí nuestro abogado fue muy listo y nos negamos, o sea, retiramos esa en concreto, con lo cual no quiere decir que no podamos poner otra en un futuro. La reincorporación, en el acta de conciliación se puso como fecha máxima 30 de abril para pagarnos lo adeudado. ¿Qué día es hoy? 2 de abril y todavía no hemos cobrado ese dinero. Casi un año. 30 de abril del 2010. Estamos a 2 de abril del 2011 y todavía no lo hemos cobrado. Nuestro salario es de 2009. Y nada, y ahora ya dentro de la empresa. Dentro de la empresa, nosotros sabíamos que el ayuntamiento no iba a jugar limpio, porque desde el principio que nos contrató como autónomo ya no estaba jugando limpio, menos después de haberles dado un poquito por las narices, y perdonen que lo diga de esta manera, pero es que realmente fue así. ellos se tuvieron que aguantar y decir, tragarnos y no les quedó más remedio. De hecho, mucha gente dijo que se marcharía si nosotros volvíamos. Todavía estamos esperando a que se marchen. Sí, sí, sí. Ellos no les quedó más remedio que tragar, no les quedaba otra. Porque, claro... Lo había dicho un juez. Lo había dicho un juez y tenían que acatarlo. Entonces, a partir del momento que empezamos a trabajar, empezaron a ponernos zancadillas para no seguir adelante. O sea, no para no seguir adelante, sino para que dificultar nuestra felicidad. Hombre, de hecho, empezamos no cobrando otra vez. Sí, empezamos no cobrando de nuevo. Sí, empezamos a trabajar en febrero. Y esto se... Empezamos a trabajar el 3 de febrero del 2010 y en la nómina, cuando vamos a cobrar nuestra nómina de marzo, nuestra nómina de febrero que se paga en marzo, no cobramos. Cuando vamos a preguntar qué es lo que pasa, nos dicen que es que han tardado un poco en darnos de alta en nómina. Yeah. Entonces, claro, los dos primeros meses no los cobramos, sino los cobramos al tercer mes. Sí, pero luego ya, pero ya tampoco cobramos, nos reconocían la antigüedad laboral. Tuvimos que también poner como que una denuncia. Reconocieron la claro, antigüedad. No, ellos eso no sabía en el juicio, ¿no? Claro, sabía. Pero no. Sí, la antigüedad laboral nos la reconocieron en el acta de conciliación cuando la firmamos, pero para pagarnos no nos la reconocían. Vale. No. Sí, hemos estado en un año continuo de fallos informáticos. De hecho, último fallo informático fue en diciembre, que todo el personal laboral del ayuntamiento cobró un plus, nuestros compañeros, menos estos seis trabajadores, también por un fallo informático. Hemos estado un año lleno. Entonces, claro, como en nómina no se nos reconocía la antigüedad laboral, no nos pagaban la extra completa, no nos pagaban los pluses como nos los tenían que pagar, no nos pagaban la diferencia salarial. Y luego no se nos reconocía reconocía ese año trabajador. Aparte también en inspección de trabajo, fecha real y fecha de efectos en el alta. Tenemos unos problemas increíbles para hacer la declaración de la renta el año pasado y este año van a ser peor aún, porque el año pasado no podíamos hacerlo ni siquiera como autónomos ni tampoco como trabajadores por cuenta ajena, porque... el ayuntamiento aún porque no había un vacío legal. Claro, sí. Todavía no tenemos claro si el ayuntamiento ha pagado los seguros sociales. A nosotros sí se nos ha devuelto, pero ellos no. A nosotros se nos devolvió los seguros de autónomo que pagamos durante ese año, pero el ayuntamiento tiene que hacer frente a todo ese pago y no sabemos si lo ha hecho. Eso ya no lo sabemos. Y bueno, de vuestros sueldos y demás, todo el salario de tramitación y todo eso, ¿cuántos deben? A mí me deben entre el plus de diciembre y los salarios del 2009 casi 7.000 euros. ¿Y a mí? ¿Se dice pronto? Sí, pero... Y a mí 5.500. 4.600, porque ya nos pagaron lo que es los 4 meses. Los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación ya no lo pagaron, pero lo que es adeudado del 2009 todavía no lo hemos percibido. Lo de 2009, lo que nos retuvieron ilegalmente y el plus que no nos pagaron. De hecho, yo personalmente, creo que mis compañeros también, ya hay... Ejecución de sentencia del dinero este que me deben 2009. De los salarios del 2009, y una ejecución de sentencia, y ya mi abogada me dijo que le estaban ya poniendo requerimientos, que si no pagaban ya le iban a caer por lo penal porque estaban incumpliendo la sentencia. Pero bueno, también cuando nos pagaron los salarios de tramitación en diciembre, el 31 de diciembre, también para ellos ya estaba saldada la deuda con nosotros, el abogado. Nosotros nos reunimos El ayuntamiento se caracteriza por una desorganización impresionante, pero es algo horrible. O a lo mejor está, no sé, se hace aposta, ¿no? Precisamente para... No. Para cansaros y mira, no nos interesa tener aquí nadie de CNT ni nadie que... Por ejemplo, lo de no reconocernos la antigüedad o lo de las pagas extras y los pluses, eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero esto de lo de los salarios del 2009 es una desorganización y una interna impresionante, porque a ellos no les conviene no pagar ese dinero, porque ya te digo, le van a caer por lo penal al funcionario que lleva el asunto. Sí. O sea, si no pagan cuando les dicte el juez, porque ya tienen el requerimiento. Entonces, claro, que jueguen un poco a te pago hoy, te pago mañana con un plus, que ya lo tenemos incluso demandado, porque primero pusimos una reclamación previa, como no nos contestaron ni nos pagaron, tuvimos que poner ya la reclamación al juzgado. De palabra se nos dijo que se nos pagaba en marzo. Yo fui antes de ayer a hablar con el jefe de personal. Dice, pues estará en intervención, en la frase de siempre. Estará en intervención, claro. Pues un poco ellos sí pueden jugar con esto al escondite de pues te pago cuando yo quiero. Pero ya cuando se trata de cosas tan importantes como cumplir el acta de conciliación, que se me tendría a mí que haber pagado ese dinero el 30 de abril del 2010 y estamos a 2 de abril y no se ha pagado, cuando ya se han puesto varias ejecuciones de sentencia, yo creo que eso lo hacen por mala organización, uh-huh. No porque se atrevan a torear, ¿no? Porque no. Están toreando al juez también, no ya. solamente a mí, uh-huh. al juzgado, ¿no? Y también sé que es así porque cuando fuimos a preguntar qué pasaba con ese dinero, no sabían ni dónde tenían las actas, estuvieron buscando el papeleo y luego cuando se dieron cuenta de que habían metido la pata dijeron, ah, sí, es que esto no lo habíamos leído. Y quedó un no poco habían como... continuado leer la segunda página del acta de conciliación. Se casaron en la primera y en la segunda, donde se decía los salarios adeudados de 2009, pues no se la leyeron. Bueno, los salarios y las vacaciones, que yo, por ejemplo, me cogía mis vacaciones ese mismo día y también me las adeudo. Uh-huh. Sí. Un año completo de... Llevamos, no solamente ya desde lo que nos incorporamos, no solo en lo económico, sino ya también en lo laboral, de denuncias, reclamaciones... para conseguir los derechos básicos que tienen el resto de trabajadores uh-huh. del ayuntamiento, como son el seguro médico. Como son las ayudas para el estudio, como es información para cursos que dan gratuitos el ayuntamiento, que a nosotros se nos descuenta de nuestro salario mensual para formación, negársenos incluso o ponernos trabas para poder asistir a los cursos, no darnos esa información, no tener intranet como tienen el resto de trabajadores para estar informados, es que... Y no todo. Solamente a nivel personal como trabajadores, sino también a nivel de sección sindical, están constantemente negando derechos, poniendo trabas, cuando son derechos que vienen reconocidos en la uh-huh. legislación, ellos no los quieren reconocer. Y ahora lo último, sí, pero ya me habéis comentado antes de empezar la entrevista, ¿no?, la última historia con respecto a la sección sindical. Sí, el tablón de anuncios. Sí, el tablón de anuncios, que no nos quieren dejar colocar un tablón de anuncios cuando se viene recogido en el Estatuto de Trabajadores, en cualquier legislación laboral que consulte. Se nos han puesto pegas, al final lo terminamos colocando... Consiguiendo. Lo conseguimos colocar y ahora van a intentar que lo quitemos. Y nos da mucha rabia porque ese tablón nosotros lo necesitamos para poner información para los trabajadores. De hecho, tenemos colgado en el tablón el calendario laboral y el convenio colectivo. Y seguir con el resto de cosas que tenemos pendientes, como el tema de intranet, como el tema del reloj para poder todo fichar en nuestro puesto. Vía con la abogada, ¿no? Vía. Sí, es que no nos queda más remedio porque desde la sección sindical yo como delegada solicito, por ejemplo, algo tan básico como las tablas salariales actualizadas sí. o la RPT o la plantilla del ayuntamiento y ningún tipo de esa documentación se me da. Cuando ya no es como delegada sindical, sino como trabajadora. Me las tienen que dar. Y bueno, ya como delegada sindical, cuando viene recogido en el convenio colectivo, se te niega el conocimiento de cuándo se reúne el comité de empresa. De hecho, el otro día acudiste a uno y casi te permitieron dejarte casi como un favor, cuando es un derecho. Puede no tener voz, pero puede tener no tener voto, pero tiene voz y parece que no agrada que uno de nosotros esté ahí. No. Dentro del ayuntamiento se nota entre el personal del ayuntamiento, por la forma de tratar y demás, como que somos los 6 de la biblioteca, los que entramos ahí como entramos, los que no tenemos derecho de estar ahí porque no aprobamos una oposición. Cuando ahí hay gente. Cuando hay muchísima gente que... Yo por lo menos entré por mi currículum, señores, no tengo manga, pero ahí dentro hay mucha gente que es padre, hijo... No, que sí han llamado a una inspección de trabajo... que padres los han contratado a ellos y posteriormente han llamado a una inspección de trabajo para que no suceda lo que nos ha ocurrido a nosotros, pero ahora claro, pagándoles de por medio. En nuestro caso nosotros nos hemos tenido que comer todo este conflicto sin quererlo y encima se nos achaca sí. Eso, que no sí, hay pasado la oposición. Sí, por ciertas personas hay un malestar. Se nota cuando malestar vamos a... en eso y malestar respecto al sindicato. Y por supuesto, que respecto a la sección sindical. No les gusta para año, nada que esté CNT metida en el ayuntamiento. Después de un año, ¿cuántas veces nos han repetido que no saben cómo no nos vamos con otro sindicato, que pertenecemos a una institución y que deberíamos estar con un sindicato que esté organizado dentro del ayuntamiento, que lo tendríamos más fácil para conseguir nuestro objetivo? Se nos está coaccionando. Al contrario, ¿no? Que precisamente dicen eso porque les interesa a ellos. Les interesa y mucho les interesa, uh-huh. Pero que sigan diciéndolo. Ahí está, y nada, y eso, pues estáis todo llevándolo por la vía legal, pero con no se ha pensado hacer nada, algún tipo nosotros de... Nosotros todo lo hacemos legalmente, y lamentablemente tenemos que ir con... Ya, siempre refería, con la abogada para... Me refería a hacer algo público para presionar, o no se ve factible, no se ve que tenga ahora resultado. Mismo nosotros... Ahora mismo no están las cosas como para salir a la calle. Uh-huh. Estamos un poquito con mucho cuidado y haciendo las cosas un poco de puntillas porque no están las cosas como para salir a la calle. Por desgracia. Igual más adelante sí puede que se haga algún tipo de acto, pero ahora por el momento no. Esperar sobre todo a cobrar la deuda o cerrar al menos uno de los capítulos, que sea lo económico, y luego seguir con el tema de derechos, como hemos conseguido en turnos de trabajo, sí. El tema del tablón, el tema del seguro médico. Ahora después continuar de las elecciones con... van a cambiar esperemos que cambien las concejalías o que se mantengan o que cambien. Vamos, después de las elecciones, después de mayo, ya veremos quién será el concejal de cultura o la concejal de cultura, y a lo mejor esa persona se puede negociar de otra manera. Sí. Uh-huh. Está claro, ¿no?, que por lo menos se ha visto, habéis dejado en claro ante la opinión pública cómo funciona el ayuntamiento, cómo mal funciona, sí, que no respeta no solo ya a los trabajadores, sino a los propios usuarios, sí. A la gente que, pues, a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos y les... Uh-huh. Porque hacen cosas como público hacen cosas como la que habéis comentado antes, ¿no?, de pagarse un abogado privado, sí, para, y además tengo entendido que para que le solucionen una mala gestión es el suya. Abogado más caro de todo Tenerife, el abogado uh-huh. laboral más caro de todo Tenerife, sí, se uh-huh. quisieron dejar la pasta con tal de no, sí, es muy buen abogado y por ello cobra, ¿no? Pues uh-huh. Pues nada, más o menos eso se ha visibilizado, que yo creo que ningún sindicato ha hecho nada parecido a lo que... Ah, quiero dejar claro eso también, ¿no? Nosotros desde el principio, cuando llevábamos 4 meses sin cobrar... Bueno, en primer lugar, se nos contrató de una forma ilegal. Se abrió la biblioteca, se nos contrató ilegalmente. Todavía estoy esperando que alguna central sindical del ayuntamiento, llámese comisiones, intersindical, STEP o cualquier otro tipo de ella... pase por la biblioteca o se informe de por qué se nos ha contratado de esa manera, por qué no ha salido esos puestos en la RPT del ayuntamiento para que se convoquen oposiciones y se nos contrata como autónomos a nosotros. Y cuando empezamos con todo el conflicto, estoy esperando a que venga algún delegado sindical de algún sindicato para preguntarnos por qué no hemos cobrado, para ofrecernos su ayuda, para informarnos de alguna manera. Nada. Jamás vino nadie a... uh-huh. Ahora seguramente cuando sean las elecciones sindicales, sí, posiblemente pasarán muchos por allí para que se les vote, ¿no? Así es como funcionan algunas centrales sindicales, uh-huh. lamentablemente. Pues nada, para adelante. a seguir en la lucha. Pues nada, ya despedimos la entrevista y nada, ya nos veremos por aquí, por el sindicato. Nos veremos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Salud. Entre sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio